21:37, Carlos, ¿qué te parece si nos metemos ahora con la economía? Metámonos un poquito con la economía. Tengo 4 o 5 temas que creo que los podemos vincular. A ver. Alguno tiene que ver con algo que estábamos hablando recién durante la pausa, que tiene que ver con el impacto que tiene la apertura económica sobre la producción local y la contradicción que genera muchas veces. Cuando en los 90 se abrió las importaciones, y antes todavía cuando lo hizo Martínez de Hoz con aquel famoso aviso de la silla, ¿te acordás? Sí. Es decir, es toda una cuestión donde vos lo ponés al ciudadano en un conflicto muy grande. Le ofrecen un producto de muy buena calidad a menor precio que el que se paga en el ambiente local. Hoy el diario El País saca una nota que titula Mauricio Macri reabre las importaciones y golpea a la industria. Ajá. Lo que tanto le cuesta titular acá a Clarín, lo dice El País de España. Lo dice El País. Que, tampoco, dice... que tampoco es este... No, barricada, la libreta íntima de Kunkel, ¿no? ¿Ves? Dice, abrirla del todo, y se comenzó a abrirla, abarataría el precio de los bienes de consumo. Claro, lógico. Pero después dice, golpearía a la industria. Entonces, porque si vos ves las medidas cada una... Por separado, uh-huh. Las conclusiones pueden ser no las adecuadas, las correctas. En el mismo sentido, aparece una nota hoy a Roberto Labaña, interesante. Dice, usar la inversión como motor de la economía es una vana ilusión. Dice que la salida está en volver a ubicar en el centro de la escena a la tríada salario, empleo, consumo, y advierte sobre el riesgo de caer en viejas recetas que ya mostraron su fracaso. Interesante el uso del verbo volver, sí. Bueno, después dice cosas: el estancamiento se convirtió en recesión, la inflación ha subido 15 puntos por encima del 25% previo. Dice, el primer problema creo ha sido el error de diagnóstico. El solo cambio de gobierno no haría que llovieran las inversiones. El acordar a las apuraadas, solo concediendo y sin una verdadera negociación con el mini grupo de acreedores, no hizo que Argentina recuperara acceso a los mercados de crédito a tasas comparadas con otros países de la región. La inflación ha estado lejos de lo anunciado, etcétera, etcétera, etcétera. Vos lo dijiste todo antes. Todo eso está dicho desde hace mucho tiempo antes. Y él lo podría haber dicho también en su momento. Pero no lo dijo en su momento. Labaña no. No. Ahora lo dice. Ahora. En página 12 de hoy... sea candidato. Y puede ser. En página 12 de hoy, una nota interesante también. El endeudamiento no tiene respiro. Según este dato, de acuerdo al relevamiento realizado por el Observatorio de Deuda de la Fundación Germán Abdala, las emisiones públicas realizadas en los primeros 8 meses del año alcanzaron los 38.159 millones de dólares. 38.159. Esto es parte de la pesada herencia, porque la pesada herencia, que era un país sin deuda, permite justamente que hoy se puedan endeudar irresponsablemente como lo están haciendo. Y para redondear, creo que es lo que podríamos llamar la frutilla del postre, hoy tenemos la noticia de que viene la semana próxima el Fondo Monetario. Vuelve. Ellos también volvieron, ¿eh? Claro, pero atención, para que entendamos a qué vuelve. En una conferencia en Washington, el director del Fondo Monetario para el Hemisferio Occidental se quejó por la débil posición fiscal de los países de América Latina. Su par del Banco Mundial aseguró que el crecimiento de Argentina y Brasil no será sólido sin un ajuste importante previo. Si quieren, se los leo de vuelta. Espera, antes, traducime débil posición fiscal. ¿A qué llaman eso? Que hay que ajustar el gasto, hay que achicar el déficit fiscal. Ah, a eso se llama débil posición fiscal. Bien. Claro. Dice, van a venir a la Argentina el 19 de septiembre para definir los pasos de la auditoría del artículo 4. Todas las economías de América Latina están en posición fiscal más débil de lo que deberían, dijo el funcionario, y hay que avanzar en un recorte del gasto público para equilibrar las cuentas estatales. ¿Eso dijo el fondo? El fondo, qué novedad, ¿no? Pero, es decir que todavía para el fondo, estamos en pañales, digamos, con las medidas que se han tomado, que son insuficientes, y que si ustedes se fijan, coincide con lo que vienen diciendo los economistas, digamos, ultraliberales, Broda, Esper, etcétera, etcétera, que lo acusan a Macri de ya no de gradualista, sino de populista. Claro, sí. Ya de populista. Un tibio. Un tibio porque no ha hecho el ajuste fiscal. Acuérdense que acá comentamos cuando Esper dijo hay que echar 1,5 millones de empleados públicos, que hay que achicar el Estado, hay que bajar impuestos para que la actividad económica se crezca y se vuelva interesante y los empresarios quieran para eso hay que reducir el Estado, porque si no el déficit te come. Bueno, y todos ellos vienen en esa línea. La política de tasa de interés y tipo de cambio en la Argentina es uno de los puntos en los que el organismo pondrá el eje, mientras que también se enfocará en analizar la situación del gasto público. Cualquier parecido con otras situaciones vividas es pura casualidad. Lo cierto es que el fondo tiene siempre este doble mensaje, que también ha sido motivo de comentarios en otras oportunidades. Siempre te dice que tenemos es una consigna neoliberal, que la podemos vincular a lo que decía Menem cuando decía estamos mal pero vamos bien, sí. O a lo que dice Macri, que dice una cosa parecida con otras palabras, que siempre presentarte que hay que pasar por una etapa necesaria de dolor, es decir, hay que pagar el costo de la fiesta kirchnerista, hay que sincerar la economía. Para ello, sincerar la economía es lo que brutalmente dijo González Fraga. No se puede aceptar que un trabajador de sueldo medio viva como vivió estos años en la Argentina. Eso es una ilusión. Uh-huh. Y esa ilusión ahora hay que pagarla. Y esa fiesta, que duró más de una década, requiere ahora un escarmiento, unos años de ajuste para volver a poner las cosas en su lugar. Eso es lo que viene claramente. A eso viene el fondo. Uno podría decir, no sé para qué hace falta que venga el fondo, porque ya lo hacen estos muchachos con toda la intensidad. Y si no hacen más, es en realidad porque comienza a haber resistencia a aparecer la resistencia famosa de los ajustados. Uh-huh. Esta cuestión, no creo que haya ningún gobierno desde la vuelta a la democracia hasta aquí que a los 8 meses de haber iniciado, 9 meses de haber iniciado su gestión, esté con la conflictividad que está el gobierno de Mauricio Macri y que tenga la inminencia de un paro general, que creo que también hay que ir bastante para atrás para encontrar que todo el arco sindical se ponga de acuerdo, como parece que va vislumbrándose, para hacer una acción en conjunto, ¿no? Bueno, Yasky decía que ni en el menemismo reunieron todas las centrales. Por eso digo, ni en el menemismo. Sí, así. Uh-huh. Que pero ¿sabes por qué es eso, Pablo? Porque los 12 años están muy frescos. Menem vino después de la crisis del alfonsinismo, tuvo un crédito largo porque la situación era de crisis. Estos tipos llegaron al gobierno en un país donde la gente sentía que no estaba mal. Seguramente hay otros factores que ya hemos analizado otras veces, que tienen que ver con formas, que tienen que ver con mensajes, que tienen que ver con el enorme peso de la campaña mediática de las uh-huh. corporaciones y todo el trabajo para construir un determinado sentido común que permitió este resultado electoral. Pero la gente no estaba mal. Había el nivel de desempleo más bajo de no sé cuántos años. El nivel del valor del salario real más alto de no sé cuántos años. Porque el viejo truco de decir que la inflación se come los salarios, con la política que se aplicó en esos 12 años, no fue realidad, porque las paritarias le ganaron siempre a la inflación. Ahora es realidad. Ahora tenés un escenario donde ya todos aceptan que el salario ha perdido entre un 8 y un 10% de valor real. Sí. ¿Y qué dice el presidente? Y son cautos. ¿Y qué dice el claro? Que no va a reabrir las paritarias. Que hay que mirar para adelante. Sí, él tampoco tiene esa potestad, ¿no? Ni de abrir ni de cerrar. Sí, es cierto. Sí, pero está diciendo, y lo dijo el ministro. Sí, sí, está diciendo, ahora vamos a poner una tapa acá. Claro, esto, también habían puesto un techo al 25 cuando empezó la discusión. 20, más bien 20, porque entre 20 y 25, y Macri se encargó de decir más bien 20. Sí, es cierto. Más bien 20. Este, y no fue así, ¿no? Y hoy, con alegría, aparecen algunos voceros, creo que el propio ministro de Hacienda, que dice, la inflación de agosto va a tender a cero, así que la anualizada está debajo del 40. Muchachos, festejemos, tenemos menos del 40% de inflación. No han logrado llegar al número del año pasado. Llegar al número del año pasado, lo están duplicando, uh-huh. O casi. El año pasado, en octubre, la inflación anualizada estaba en 23 y pico%. Hoy hablaba con un funcionario de la ciudad. El lunes se va a dar a conocer el índice de la inflación de la ciudad. Va a dar... No va a cero. Va a dar cero. Casi no. Cero. Va a dar 0,28. Menos de cero. No, menos de cero. Va a dar negativo. Por el tema del tarifazo, sí. Obvio. Pero me reconoció que el trabajo que hacen, la medición es más precisa porque entran a las villas, entran a los barrios humildes y pueden medir con mucha más precisión precios que lo que hace el INDEC. Pero perdón, octubre con el impacto del tarifazo que efectivamente van a implementar, aunque claro. Sea el 200, es un tarifazo igual. Lógico. Eso te va a tirar la de octubre más arriba todavía. Es una lectura mentirosa. Para hoy, hambre para mañana. Porque no están, están midiendo cero en el tema gas porque no se está pagando, por ejemplo. Entonces, es una medición mentirosa. Igual voy a reiterar lo que decimos desde que empezó este programa. ¿En algún momento? En algún momento la inflación va a ceder y ellos lo van a presentar como un éxito, y es un éxito de la política de ellos, pero es una variable del ajuste y de la recesión que es el verdadero objetivo. Alta desocupación y flexibilidad laboral para disciplinar a los trabajadores para que no pidan aumentos salariales, para dejar consagrado este atraso salarial que implicó la devaluación y el ajuste de precios relativo y las paritarias por debajo, porque se hicieron con aquella pauta del 20-25%. Uh-huh. Entonces, cuando el presidente, el ministro de Trabajo, el ministro de Hacienda dicen, no, miremos para adelante, discutamos sobre la inflación futura, están diciendo, señores, ustedes no pueden ganar lo que ganaban hasta el 10 de diciembre. Tienen que ganar, en términos reales, menos. Y eso se llama ajuste. O sea que los grandes derrotados de este proyecto son los trabajadores. Sin ninguna duda. La gente de ingresos fijos. Los trabajadores, las pymes, porque las pymes viven del mercado interno. Las pymes están afectadas por una pinza infernal. La apertura de las importaciones y la pérdida de poder adquisitivo. Se achica la demanda y entran productos importados. Y el tarifazo. Es la tormenta perfecta. Las pymes son generadoras de el 70 y tanto% del empleo. Cuando se afectan las pymes en un país como la Argentina, el desempleo crece de manera exponencial. Y eso es lo que tenemos que tener como perspectiva para los meses venideros, porque no hay ninguna política. Y la otra cosa es la degradación de la calidad del trabajo. Querer corregir parte de esas políticas con cosas como el empleo joven, es decir, empleos de baja remuneración, de baja cobertura social, etcétera, etcétera. Que son todos pasos hacia la consagración de la flexibilidad laboral. El trabajador que ve amenazado su empleo se supone que acepta condiciones que no acepta cuando siente que su empleo está asegurado. Ese es el fondo de la política. Ahora, Carlos, perdóname que soy reiterativo con él, pero los quiero entender. Sí. Está difícil. Porque a mí me parece que esto ya... ¿Lo explico difícil? No. Entenderlo. La cabeza de la lógica. Ah. Porque esto que explicás, este combo, ya me parece un crimen. O sea, sí. En otro mundo en el que uno quisiera vivir, esto debería estar penado por cárcel. Pero es otro, sí. Es otro planteo. Ellos, efectivamente, tienen garantía de que una vez consolidada ese deterioro de las condiciones laborales, van a recibir mayores inversiones. ¿Esto no. alguna vez funcionó en la historia no. de nuestro país? No. Acá cuando vinieron las inversiones, vinieron por pichincha, vinieron con bonos que tenían que no podían cobrar a comprar activos de todas las empresas del sector público y demás. Vuelvo a repetir, las inversiones van a venir si el costo de producirlos en la Argentina es más bajo que producirlo en otro lado. mientras no sea así, no van a venir. Lo que yo digo nunca es cero o cien, ¿no es cierto? Porque alguna inversión siempre va a venir, porque hay algún tema de conveniencia, porque desde aquí regionalmente se produce a un mercado más amplio y dentro de lo que es la globalización de la producción les puede convenir. Pero eso que ellos llaman la lluvia de las inversiones... ¿Pero hay alguna sociedad en Occidente que viva mejor con la aplicación de estas políticas? No, pero déjame que te lo diga de otra manera. Hoy hay una crisis en el mundo entero. El mundo entero está en recesión o casi recesión o con bajos niveles de crecimiento. Por lo tanto, lo que vos tenés es una sobreoferta de bienes y todos los que quieren son mercados, no aumentar la producción. Los países centrales, las corporaciones, lo que buscan, por eso los tratados de libre comercio, por eso la búsqueda de la Alianza del Pacífico y del Transpacífico y demás, por eso tipos como Trump se ponen en contra de esas cuestiones, porque afecta a los trabajadores norteamericanos. Y Trump no es ningún defensor de los trabajadores norteamericanos, ve un nicho de resistencia, de votante, uh-huh. Y no tiene ningún escrúpulo, total, después va a decir, si decía lo que iba a hacer no me votaban, dije lo que la gente quería escuchar y chao, al mejor estilo menemista, ¿no es cierto? Así que, ¿pero por qué hoy los dos candidatos de las elecciones de Estados Unidos están manifestándose contra la participación de Estados Unidos en el Tratado Transpacífico? Porque el Tratado Transpacífico genera la entrada de productos de los países de Oriente, los países asiáticos, con costos laborales más bajos, que es mejor negocio para las compañías, que son las mismas compañías norteamericanas y de los otros países centrales que se instalan allí porque tienen mano de obra mucho más barata, y desde allí venden al mundo. China pide libre comercio, porque no tiene a dónde colocar lo que produce. El otro día en la reunión del G20, por eso yo el otro día comentaba las dos posturas, la de Macri sumándose a los pedidos de los países centrales, uh-huh, de la apertura económica, guerra al proteccionismo, etcétera, etcétera, y la comparaba con la de Cristina y Lula, cuando fueron a decir exactamente todo lo contrario. Lo claro. Que necesitamos son medidas que regulen los flujos financieros, la especulación financiera, etcétera, etcétera. Así que a tu pregunta, Pablo, el sistema capitalista lo que busca es la maximización de la rentabilidad. No hace beneficencia, ni está preocupado por la felicidad de los pueblos y de la ciudadanía de ninguno de los países. Ni de los propios Estados Unidos, insisto, ni de los propios Estados Unidos. Este mundo global, donde las corporaciones están por encima de los estados, donde el concepto Estado-Nación ha pasado a un segundo plano, etcétera, etcétera, termina, como dice el Papa, siendo un mundo inviable. El Papa dice y llega, como no llegó ningún otro Papa anteriormente, a decir, este sistema mata. Este sistema es el capitalismo. Al discurso le falta decir cómo se lo reemplaza o con qué se lo frena. Pero dice sin vueltas, este sistema mata. Una clase magistral de Carlos Heller, exclusivo de Caballero Nocturno. Gracias, Carlos. Chao.